Y continuamos con nuestro espacio de entrevistas aquí en su radio revista La Rayuela, a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Y esta mañana tenemos el gusto de presentarles a nuestros invitados. Ellos son muy jóvenes, son unos artistas independientes que nos vienen a contar un poco de su historia, de su discografía y de los proyectos que tienen. Se trata de Alif y de Beast Boy. Alif, Beast Boy, bienvenidos a la radio de la Casa de la Cultura. Buenos días. Buenos días, Diego. Muchísimas gracias por permitirnos el espacio, la verdad. Buenos días, Diego. Sí, muchas gracias, de verdad. Somos nada, muy felices de estar acá, la verdad. Comentarte un poco acerca de lo que estamos haciendo, el último que hemos sacado. Perfecto, no, muchísimas gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Y les recordamos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es el espacio justamente para difundir todo tipo de expresiones artísticas. Y empecemos un poco con la entrevista. ¿Quién es Alif? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, Alif no se separa de quién soy yo como persona, o sea, Esteban Santillán. Yo tengo 17 años, recién los cumplí. Y he estado haciendo música desde hace full. Siempre he estado súper apegado a todo esto por mi familia. Mi mamá baila tango, mi papá siempre ha tocado música, mi hermano es productor musical. Entonces, yo creo que Alif más que todo es como, soy yo, es mi persona y es todo lo que he logrado ser con lo que he vivido. Y Beast Boy, estábamos escuchando una producción que tenían entre los dos, entre Alif y Beast Boy. Cuéntanos un poco de quién es Beast Boy, un poco de tu trayectoria, cómo llegas tú a la música. Claro, bueno, igualmente Beast Boy no se separa de quién soy yo, yo me llamo Jordi Bisuete. Igualmente soy de acá de Quito, tengo 22 años. Y realmente no llevo mucho tiempo en la música, yo me he dedicado bastante a la fotografía, yo soy fotógrafo, pero nada, en general me gusta mucho el arte y crear cosas, hacer de todo, entonces también salir mucho de la zona de confort. Entonces dentro de esto es lo que aparece la música, empecé haciendo mucho en diciembre del año pasado, entonces nada, Beast Boy es precisamente esto, es como este proyecto con el cual entro en un nuevo terreno, veo cosas que no había hecho antes, y nada, puedo descubrir cosas de la música, porque es mucho de descubrir, no es como que llego a intentar hacerlo todo, sino es descubrir y luego hacerlo. Y tú nos descontabas, nos decías, Alif, que en tu casa, en tu hogar, se ha vivido muy, muy cercano el tema este del arte, de la cultura. ¿Cómo empiezas tú a dar tus primeros pasos en el ámbito musical? O sea, mis primeros pasos y mis primeras canciones y todo eso, o sea, la verdad es que yo hasta ahora no sé realmente mucho sobre música en términos muy puntuales. O sea, yo la verdad siempre he sido como que muy autodidáctico con todo lo que hago. Y bueno, o sea, desde el principio yo lo que hacía era hablar con productores musicales que sepan más del tema. Yo lo que usualmente hago es cantar o rapear sobre estas pistas. Yo con 13 años empecé a hacer mis primeras grabaciones en mi cuarto, con mi computadora, micrófono de los audífonos y tal. La verdad, no, obviamente no eran cosas buenas ni nada, pero bueno, tengo que empezar con... Y Beast Boy, Jordi, tú nos comentabas que tú eres fotógrafo. ¿Cómo hay este paso de la fotografía a empezar a hacer música? Bueno, yo diría que el único paso es la decisión como tal, porque, o sea, bueno, las ganas de hacer música habían, no sabía mucho, pero creo que sí la comprendí al menos de una base. Igual, a mí siempre me ha gustado el rap, y es lo que más habla, es hacer rap, trap. Entonces, no es como cantar como tal, sino es como tirar flow sobre una base. Entonces, nada, tomamos la decisión junto a Nico, Lee también, con él hacemos la música. Entonces, él es bastante bueno, o sea, él ya lo hacía desde hace un tiempo, es mi mejor amigo y mi roomie. Entonces, él me ayuda bastante con la producción porque él sabe bastante de eso. Entonces, Claro, yo tengo ahí mis ideas, pero con él las pulimos en producción y ya queda como que algo muy, muy bacán. Entonces, nada, es parte del proceso. Como te digo, es mucho aprendizaje para mí. ¿Y cómo es para los músicos independientes y sobre todo para los músicos jóvenes como ustedes empezar a difundir su música? ¿Qué tan complicado puede resultar esto? Bueno, realmente esta parte de difusión y de que los medios te hagan caso es creo que la parte más difícil de todo. O sea, yo tuve que pasar haciendo música unos 3, 4 años para poder trabajar ya con gente que sepa del tema. Porque realmente, o sea, aquí en Ecuador como que no hay mucha, según yo, no hay mucha cultura de eso y es full complejo como que difundir el arte. Sabemos mucho que ahora se maneja las redes sociales, las plataformas digitales. ¿Qué tanto ayuda esto? ¿Qué tanto les ha ayudado a ustedes con la difusión de su trabajo musical? Ya, bueno, yo diría la verdad que ha sido todo, porque la difusión actual, al menos la que yo manejo y sé que manejamos, es mucho de todo lo que se hace actualmente, que es precisamente eso. Creo que lo máximo que hacemos de la old school, por decirlo así, es el kit de prensa. Claro, enviar el material, darlo a conocer a varias plataformas de prensa, pero en general lo hemos buscado por el hecho de cómo está la escena y cómo está visto el arte y el arte que se genera aquí en el país. Entonces, sí, es mucho de que puedes promocionarte, aunque no hay muchos espacios que te vayan a comprar, por decirlo así. Pero nada, lo bueno de internet es que llegas a todo el mundo, no es como solamente intentar pegar en Quito o algo por el estilo, sino es ya llegar a un público más amplio. Y bueno, lo que nos hemos dado cuenta es que la producción está bien, todo está bastante bien. Creo que lo único que se necesita es más exposición y una escena más sólida en el país para que todas estas cosas puedan salir y más artistas en general puedan salir acá. Ustedes son partes de un sello independiente, de un sello discográfico. Se trata de Arthur Social Club. Cuéntanos un poco, ¿qué hace? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la trayectoria de este sello? Bueno, yo pertenezco a Arthur Social Club. Es un sello completamente independiente. Todo se trabaja con amigos, con familia y la verdad es que el trabajo que se hace, o sea, siquiera conmigo es, yo hago la música en planos muy generales. Ellos me ayudan con la mezcla y la masterización de las canciones, también con una parte de composición, o sea, arreglos y tal. Y lo que más me ha ayudado, Arthur, es con exposición en redes, porque justamente con ellos hacemos todo esto sobre el dossier de artista, el press kit, que lo enviamos a un montón de comunicación de aquí de Ecuador, de Colombia, de Estados Unidos, y que es algo muy importante y algo un montón. Ese es básicamente el trabajo que está haciendo ahorita Arthur Social Club. Además de que también, como que maneja todo el management mío y de otros artistas. Porque no solo estoy yo, hay varios artistas en el sello. Jordi está en otro sello. Realmente es importante, ¿no? Respaldarse entre artistas, entre gente que está involucrada con una idea. Y nos contabas también, nos decías, Beast Boy, Jordi, que también tú perteneces a otro sello. Sí, precisamente en esta canción algo súper chévere es que fue una colaboración de sellos. Entonces, la parte de producción musical en específico la hicimos con Blue, que es el productor de Rosado, mi sello es Rosado Records, junto con el productor de Arthur Social Club, que es Benjamín. Entonces, nada, ha sido súper chévere ir creando igual. Nosotros somos un sello independiente bastante nuevo. Estamos, o sea, bueno, una de nuestras prioridades es sacar la escena acá, bueno, ayudar bastante a sacar la escena. Entonces, también estamos sacando adelante artistas, no muchos artistas por temas de producción, pero también estamos produciendo sesiones en vivo en un cuarto que tenemos. Entonces, nada, es bastante de buscar producir a más gente, dar exposición a gente que quizá no tiene los medios para producirse o cosas por este estilo. Y nada, nos enfocamos bastante en eso, en apoyar la escena local. Y muy importante las colaboraciones que se hace ahora entre artistas independientes. Y este trabajo, I Love, cuéntanos un poco, Ali, ¿de qué se trata esta producción I Love? I Love, ¿qué es I Love? O sea, yo creo que, más que el tema de la canción, que puede ser sobre amor y toda la cosa, yo creo que más que todo eso, I Love fue como un trabajo que yo pude hacer con mis panas. Fue full bacán, la verdad, el proceso de todo, de toda la producción de la canción, tanto del video como de la música. Yo creo que atrás de I Love y de todo el concepto que hay en la canción, hay como este trabajo que yo pude hacer con mis amigos y bueno, o sea, siquiera ese es mi punto de vista. Sí, yo creo que eso es lo más importante, siquiera de personalmente. No sé, Jordi, si tú tienes algo más que decir, amigo. Sí, yo también considero bastante que lo mejor de I Love ha sido precisamente todo esto, como que el trabajo en equipo, todo lo que se hizo, porque no fue algo rápido. O sea, quedamos un día en colaborar, yo solo había sacado una canción, nos juntamos un día, grabamos, y luego fue bastante de como de ir cachando, ir viendo los sonidos, como que teníamos un beat, pero luego lo editamos un poco más, entonces fue como ir descubriendo todo esto. Además, en ese proceso nos juntamos varias veces y sí, nos hicimos más pandas, tenemos ya nuevas ideas, o sea, yo sé que aprendimos un montón de cosas, ¿no? Y tenemos nuevos proyectos de hacer juntos, cosas por ese estilo. Entonces, bueno, fuera de eso, I Love es una canción de desamor que, bueno, personalmente yo me inspiré en una relación que no funcionó y nada, escribí más que nada este sentimiento de que una cosa, bueno, que una persona ya no está en tu vida, pero lo es porque ya no está, no porque está y te hace daño, sino porque ya no está. Entonces es como perder algo tóxico, pero aún así te duele, aunque estás perdiendo algo que no era bueno para ti. Al menos eso fue mi inspiración para I Love. Con respecto a la producción del video, veíamos que en la estética se mucho el color negro y el rosa. ¿Por qué estos colores? Bueno, no sé si esto va a sonar muy extraño, pero aquí yo, Ali, yo me considero una persona emo, la verdad. Se maneja un montón estos colores en toda la estética gótica y también Ali, o sea, es como es un reflejo súper exagerado de lo que yo soy. Entonces yo creo que lo que quise manejar full en este video es como esta estética de persona emo, porque ahí me ves con mis collares de púas y con Hello Kitty y todas esas cosas. Yo creo que va por ahí, así, la estética del negro y el rosado, además de la rosado Kang, obviamente. Estamos llegando a la parte final de nuestra entrevista. Han estado con nosotros Alib y Beast Boy. Ellos son unos músicos independientes que nos vienen a presentar ahora su trabajo musical. Y para terminar, ¿qué viene a futuro para cada uno de ustedes en su trabajo a futuro, en sus proyectos? Son muy jóvenes y realmente tienen como un camino largo por recorrer y muchas cosas que compartir y que aprender también. ¿Qué se viene a futuro? Siquiera de mi parte, lo más inmediato para este año es un single más. El mes que viene, si es que se puede producir así de rápido. Pero para este año también tengo previsto sacar mi primer disco como Alive. I Love es parte del disco. También tengo otras canciones que son parte del disco que ya saqué. El disco se llama Super Dark Times. Y está previsto de sacar el último trimestre del año. Sí, eso es lo que se viene de mi parte, la verdad. Sí, yo por mi parte estoy preparando mi siguiente single, está por salir, sale en 3 semanas aproximadamente, por temas de videoclip que lo estamos acabando, y fuera de esto tengo pensado sacar más singles a lo largo del año, y con Rosado seguir trabajando bastante este tema de las sesiones en vivo con artistas de acá de Ecuador. Ya tuvimos, bueno, hicimos la segunda recién, y estamos trabajando bastante en la producción para ver a quiénes nomás traemos y cómo, precisamente cómo lo difundimos, para dar bastante a conocer esto. La última, la pregunta que surge en esta época justamente, ¿cómo ha sido para cada uno de ustedes esta época de pandemia, esta época de encierro? En ocasiones se habla de que ha sido una época como de reinventarse, de crear, de encontrarse a uno mismo. ¿Cómo ha sido para ustedes esta época? Yo creo que ha sido muchísimo de crear, la verdad, estar encerrado en mi cuarto. Me ha hecho pensar un montón, me ha hecho experimentar un montón de sensaciones que he podido plasmar en mi música. Yo tengo una página de SoundCloud, ahí boto un montón de música. Igual me llamo Liv. Pues si alguien quiere ir a escuchar. Pero sí, o sea, yo creo que ha sido muchísimo de crear, la verdad. Sí, para mí igual la cuarentena fue bastante aburrida en general, ¿no? Desde un inicio. Y me hizo darme cuenta bastante que estaba haciendo cosas, tenía nada, no sé, ningún proyecto como que me mueva a dar. Entonces, en gran medida la cuarentena sí me llevó a hacer música. en la letra digo, Quarantineless years and I just killed my microphone, que es en cuarentenado el año pasado. Así que ahora matando el micrófono, porque básicamente eso fue lo que hizo la cuarentena. Como dar el clic, la decisión para ya hacer música y hacerlo en serio y solo intentarlo de verdad. Muchísimas gracias. Les agradecemos a Liv y a Beast Boy, quienes han estado ahora aquí en su radio revista La Rayuela. ¿Y qué les parece si para despedirnos nos dejan con su tema para que la gente lo pueda escuchar aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Les invito a escuchar I Loop, es una canción mía con Beast Boy. Consecuencias de todo lo vivido, lo siento. Yo también y sé que se ha jodido. No entiendo por qué me quieres como tu amigo. Si los dos bien sabemos que queremos estar unidos. Ya no quiero verte cerca, es que me siento mal. Ataques de pánico cuando te me acercas. No sé si estás sintiendo lo mismo que yo, porque mierda no estoy siendo yo mismo, mi amor. Y ay, bro, sola de mi mente atrapada, puedo verte sin nada, vi la muerte en tu cara. Otro día, pensando en qué sería, sin ti no hay alegría, te amé y no debía. Cuánto tiempo ha pasado, tus recuerdos enterrados, mi vida un puto caos, todo el tiempo estoy volado. I know we can't be friends, hey, losing our time again, hey. Even if it's not too late, hey. Espero que tú estés bien, yeah. Yo te quería pa' mí, aunque baby no sé nada de ti. ¿Cuál fue el último kiss que te di? Igual no importa si estuve o me fui. Oh, oh, wow, ya se acabó. I was for you, but baby I'm gone. Waiting, staying, don't wanna hold on. Me acostumbré a que duele el amor. Si vengo me voy, si pierdo la razón. No, todo lo que soy, I don't wanna feel alone. Si de ti me acuerdo hoy, yo te hago una canción. Le gustaba como soy, no fucking place to go. Muero porque estés junto a mí, porque tú no me quieres ver feliz. Yo no puedo entender por qué si la pasamos tan bien. No puedo tenerte, sé que no pasará. Mejor tomo una pastilla más y así puedo contenerme.